Hola a todos y bienvenidos al podcast 105 del Sótano del Planet. Estamos a día 21 de febrero y hoy me acompaña Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio Monfort. Muy buenas. Y Paco Garrido. Muy buenas a todo el mundo. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el universo Master of the Universe. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Superman? Y es una buena pregunta porque yo también hasta hace cuatro días también lo hubiera preguntado. ¿Qué tiene que ver con Superman? Pues un poquito y un muchito. Y entonces, para colaborar con unos compañeros que están haciendo un desembarco de eventos para conmemorar el 35 aniversario de la aparición de Masters of the Universe en nuestro país, aquí en España, pues hemos traído como invitado y para colaborar en este podcast al señor Fran Gómez del podcast, Crónicas de Deli Beagle, ahora, antes era Bajo la Máscara. Y bueno, pues nada, Fran, ¿hoy qué? ¿Tienes ganitas de comentar cosas de Superman y de Masters of the Universe? Muy buenas, Juan Carlos. Ante todo, gracias por la invitación y por prestaros a colaborar en el evento que hemos organizado desde la Asociación Cultural Scrollers. Sí, tengo un montón de ganas. También tenía muchísimas ganas de estar en vuestro programa. Soy oyente de hace muchísimo tiempo. Tuve la ocasión y la suerte de poder estar en el programa 100, ¿no? Que hicimos ahí un maratón y pude asomar un poco la cabeza. Para ti es un privilegio, para otros fue un castigo, quiero que lo sepas, ¿eh? Ya. Bueno, pues pero de eso mejor no hablemos. Sí. Eso es, ya pasó y ya está. Bueno, espérate que se me ocurra alguna locura más, Javi. Sabes que aquí no me cabe ninguna duda que se te ocurrirá. Sí. Lo peor de todo es que tu mujer lo sabe más que tú y me odia a muerte. No es odio, es digamos ganas de arrancarte las tripas como un pez, pero odio no. Es curioso porque no eres la única mujer que me odia, o sea, aparte de la mía, que es lógico que me odie, por razones obvias, pero, o sea, la mujer de Antonio, la novia de Paco, todo el mundo, de alguna manera, me tiene un especial odio y yo lo noto cada vez que nos vemos, ¿no? Que se sorprenden que sea una persona más o menos normal, pero ellos me ven como un demonio o algo y no. A lo mejor deberías plantearte si es culpa tuya, yo ahí lo dejo, ¿sabes? Si, tal vez si todo está contra ti, no sé, o sea, si es blanco y está en una botella, tal vez sea leche, no sé. Si es blanco y está en una botella, igual es candoriano. También puede ser. Candoriano. Bueno, pues nada, vamos a arrancar este podcast. Y vamos a darle cañita al señor He-Man y sus compadres. Así que chicos, cogerlo fuerte, que esto va a ser un podcast corto, pero muy, muy, muy ameno. Bueno, pues nada, para arrancar esto mejor que Fran pues nos explique un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de la organización de estas Scrollers y un poquito qué plan tienen de presentarnos este evento que quieren montar para el 35 aniversario de Masters of the Universe? Y bueno, Fran, cuéntanos, ¿quiénes sois? ¿Cuándo se creó la asociación? Explícanos un poquito, va. Bueno, grosso modo, contaros que la asociación Scrollers pues la formamos actualmente cuatro colegas, cuatro amigos que nos conocimos a través del mundo del coleccionismo de figuras, y bueno, la creamos con la iniciativa o con el objetivo de poder editar trabajos que fueran básicamente escritos, aunque no se descartan otros formatos próximamente, para un poco aglutinar o hablar de la cultura popular de los 80 y los 90 en todas sus vertientes, ¿no? El primer libro en el que estamos trabajando, llevamos ya pues dos años trabajando en él, es el de Yo tengo el poder, la historia de los másteres del universo en España. Si todo va bien, pues esperamos que este año esté en las manos de los lectores. Y bueno, básicamente es el caballo de batalla con el que hemos empezado. A raíz de ahí, pues creamos en Facebook el club Masters del Universo, un poco para recuperar la esencia de ese club que creó Mattel en los años 80, donde los niños pues se sentían parte de un grupo, ¿no? De un colectivo relacionado con Masters. a raíz de todo eso, pues se nos ocurrió la idea de celebrar la efeméride del 35 aniversario de la llegada de los Masters a España, que fue en marzo del año 1984. Ese fue el mes en el que se pusieron a la venta, a pesar de que el día 9 de febrero del 84 fue cuando se presentaron en sociedad de la Feria Internacional de Juguete de Valencia. Y bueno, pues como os comentaba, este evento que hemos organizado desde Scrollos para el mes de marzo de este año, pues va a contar con decenas de amigos, ¿no? Porque ya hay que llamarlo así, de amigos de cualquier índole. Veréis que hay... No voy a avanzar porque es un poco medio secreto todavía, pero va a ser un evento multidisciplinar, por así decirlo, y que esperamos que sirva sobre todo para una única cosa, que es poner el nombre de los Masters en las redes sociales y en boca de todo el mundo durante al menos esos 30-31 días. No, la verdad es que me veo identificado, porque nosotros también, cuando creamos un poco el sótano, también era un poquito evangelizar, ¿no?, aquí al popular sobre Superman. Y bueno, pese a vientos y mareas, ¿no?, pues siempre hemos intentado, pues, un poquito divulgar un poquito sobre Superman, que no es claro. Fácil a veces, ¿eh?, porque a veces tenemos que lidiar con cada historia de la hostia. No, me veo muy, muy, muy, muchas semejanzas con nuestro rollo. No, lo bueno, entiendo, Fran, que al menos He-Man no tiene haters, ¿no? O sea, no está en una situación, digamos, un poco más de abandono, de olvido, tal vez, pero no tiene haters como Superman. O sea, esto es... Haters diría que no, Javier, pero sí que es verdad que, lamentablemente, tiempo atrás ha sido un personaje que se ha utilizado a veces de forma poco respetuosa, pues, para hacer los típicos memes, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y las típicas versiones de Fornum Blondes, con todo aquello. Pero bueno, los que seguimos como vosotros defendiendo el buen nombre de algunos personajes que a lo mejor no son primerísimas espadas en el mercado español, porque en el americano Superman, pues yo creo que es top, ¿no? No hay duda. Pues tenemos mucho mérito, yo creo, porque somos como unos pequeños, una pequeña Galia, ¿no? Sí, a ver, perdón, porque yo tengo en el Telegram el paquete de stickers de memes de He-Man y lo utilizo a menudo, me hace mucha gracia algunos de ellos, o sea que me proclamo culpable. Está bien, hombre. Bueno, si tengo que pagar alguna penitencia, me lo decís. Qué va, hombre. Eso es aquello de habla bien o habla mal de mí, pero pronuncia bien mi nombre, ¿no? Pues bueno, mientras haya memes de He-Man, nadie lo olvidará. Bueno, y lo que habéis comentado, no nos puedes avanzar nada más de lo que va a venir. A ver, estamos grabando el 21 de febrero, todo arranca en marzo, el 1 de marzo es cuando se está publicando este podcast, evidentemente habrá gente que lo escuche el 1 de marzo, probablemente hay gente que lo escuche el 1 de marzo del 2027, pero y no habrá ninguna sorpresa en ello, pero entiendo que alguna cosita nos puedes avanzar, ¿no?, de lo que hay previsto. Sí. Imagino que hay multiplataforma, ¿no?, a ver algún podcast más que se pueda sumar a la historia, ¿no? Cuéntanos un pelín de lo que va a pasar. Bueno, a ver, sí que se puede avanzar, obviamente, porque lo hemos hecho nosotros a forma de teaser, creando unas imágenes promocionales, la cantidad de gente que va a ver, porque, bueno, yo ahora no tengo el número en la cabeza, pero es más de 60, 70 personas, colectivos, asociaciones, va a haber decenas de personas involucradas. Ya hemos avanzado que van a haber una serie de artistas que van a colaborar haciendo ilustraciones para el mes de Masters, entre los que hay, pues, gente amiga vuestra, ¿no?, como Enrique Vegas, que estuvo también en el programa 100, ¿no?, que coincidí yo con él por aquí, y gente, pues, como Javier Rodríguez, ¿no?, actual dibujante de Marvel y otras personalidades. Pero también van a haber una serie de secretos que se van a ir desvelando durante el mes y que no hemos anunciado todavía, y bueno, es justo que la gente los descubra cuando vayan sucediendo, porque, bueno, van a ser actos muy interesantes que la gente lo va a disfrutar mucho. En cuanto a podcast, que es vuestra rama y la mía también, porque llevamos años grabando aquí como radioaficionados por las redes, pues contaremos, ya hemos anunciado y contaremos con la colaboración de muchos de ellos, ¿no?, que van a colaborar difundiendo las entradas y pods que podamos ir haciendo, pero hay otros que van a colaborar grabando, como es vuestro caso, pues la viñeta, ¿qué más deciros? Garaje del DeLorean, bueno, alguno más. Vale, Venga, con esto ya me conformo, no te tiro más. Venga. Venga, para aquí, para que la gente que nos está escuchando, que son todos muy fans de Superman y conocen el universo DC, pero igual He-Man les queda un poco lejos, o igual les pillo demasiado mayores, o igual demasiado jóvenes, quién sabe, ¿no? Porque, a ver, los Masters of the Universe tuvieron mucha pegada durante un periodo de tiempo muy concreto, pero no duraron eternamente. A ver, Javi, ¿quieres comentar algo? A ver, ¿qué vas a decir? Sí, no, que yo tal vez sea una cosa personal, y creo que nuestro Antonio también me dará la razón, y a ver si tú también, Fran, pero yo creo que para la gente de nuestra generación, y hablo de los que tenemos entre 30 y alguno y cerca de los 40, Superman, He-Man y posiblemente las Tortugas Ninja están casi en el mismo saco en cuanto a icono ochentero, noventero. O sea, creo que son cosas con las que nos hemos criado, unas en el cine, otras en televisión, los típicos dibujos animados que veíamos, y creo que para nosotros son pues como tres grandes pilares de nuestro crecimiento, ¿no? Son los profesores que hemos tenido nosotros a nivel de televisión. Sí, ya, si nos metemos en otro nivel, ya está Robocop, está Rocky, Terminator. Tal, hemos tenido profesores de puta madre, que ya me gustaría a mí que la generación del Fortnite hubiera tenido algo así. Amén. Pero no, pero bueno, para mí yo creo que los tres grandes son sin duda Tortugas Ninja, He-Man y Superman. O sea, que yo creo que sí que va un poco de la mano, aunque es cierto que He-Man pues tal vez sea menos conocido para el público actual, porque Superman es más icono, pero bueno, yo creo que para nosotros, cualquiera que escuche El Sótano del Planet sabe perfectamente quién es He-Man y los Masters del Universo. Seguro, pero a menos si saben toda esa historia, ese origen, porque es un origen bastante bastante chungaritis, ¿eh? Nosotros hablamos de los nuestros, pero aquí de la marinera. A ver, Fran, tú como gran conocedor, explícales un poquito a esta gente de dónde viene el origen, no solamente He-Man, sino toda esa mitología que hay sobre He-Man, los Masters of the Universe. ¿De dónde aparece un poco? ¿En qué épocas? ¿Qué duración tuvo? ¿Cómo se organizó la historia para que al final consiguiéramos pues tener este producto que ha quedado eterno, por lo menos para nosotros? Cuéntanos. Recojo un hilo que me lanzabas antes sobre el tema de la duración de los másters en el mercado, ¿no? Que es muy significativa, ¿no? Y te doy la respuesta. En el mercado español, que es el que nos ocupa, el plazo de tiempo fue muy corto. Hablamos de que llegaron en marzo del 84 y en el año 89 vieron editada su última línea de juguetes. Después en el 90 hicieron un restyling de la línea a otra colección llamada Nuevas Aventuras de He-Man, o He-Man simplemente aquí en España. Y ya la cosa se fue al pedo, como decía aquel, ¿no? Pero estamos hablando de que en solo 5 años, ¿no? 84-89, en España causó un terremoto de tal magnitud que estamos en el año 2019 y todavía seguimos hablando de ellos, ¿no? Bueno, es que de hecho es una línea de... es un producto que se lanzó para competir un poquito con Star Wars. Se plantearon unas ventas muy, muy limitadas y llegó hasta ganar 400 millones Mattel con ello en un año. O sea, quiero decir, algo bestial. O sea, estamos hablando aquí de películas que si ganan, que si dejan de ganar. Estamos hablando en el año 80 y pico, Mattel ganó 400 millones vendiendo figuritas de plástico. O sea, tela marinera lo que hizo en Master del Universo, ¿o no? Cuéntanos cómo aparecieron. Bueno, pues básicamente cómo aparecieron es uno de los pocos ejemplos, o quizás el primero, en el que hay una línea de figuras que no venía en origen sustentada en una serie de dibujos animados, ¿no? De hecho, la serie de dibujos animados aparece con posterioridad a la tirada de figuras. Y bueno, os recomiendo muchísimo un documental que hace poco Netflix publicó. Ahora no recuerdo si se llamaba The Powers of Grayskull. Tengo muy mala memoria, ya lo anticipo. Pero bueno, Antonio va a ser muy mi apuntador porque me va a hacer falta. Es un documental muy muy interesante en el que narra cronológicamente un poco el origen de la línea de Estados Unidos, y yo lo que sí que puedo hablar con bastante certeza es un poco de lo que es la línea en España, porque nos ha tocado pues investigarla muy de primera mano, ¿no? Hemos tenido que llegar, o hemos querido llegar al detalle contactando con los directores generales de Mattel en los años 80, directores de marketing, responsables de línea, de juguetes de niña, de niño, porque Shira también participó, y nos han contado un poco cómo llegó la línea a España, ¿no? Es muy diferente el caso español. Aquí veníamos ya de segundas, los másteres llegan en Estados Unidos a finales del 81, principios del 82, y aquí llegamos en el año 84 ya de segundas, ¿no? Y es un poco de los coletazos del mercado americano. Explican, ¿no?, que los padres de He-Man son varios. A nivel gráfico estamos hablando de Mark Taylor, que es un artista gráfico, un ilustrador, que se le otorga el papel de padre gráfico a las principales figuras de la línea. Pero después hay otros muchos o varios padres que también colaboraron de una forma directa en lo que es la creación de la idea, ¿no? Está Roger Sweet, que falleció, bueno, y alguno más que yo no recuerdo el nombre porque también, como digo, mi memoria es de pez. Y en el mercado americano pues empieza con las figuras y un poco nos contaron cómo se fueron de una manera casi accidental imaginando o ideando lo que serían las características principales de la línea, ¿no? Los nombres, el hecho de llevar acompañado un minicómic en los blisters, bueno, el diseño de varios elementos como el castillo de Grayskull, que tuvo bastantes prototipos primero. Bueno, una serie de ideas, ¿no? Y lo más importante, que creo que Antonio nos va a poder ayudar mucho, es en lo que es el concepto, ¿no? El origen del personaje, que en los primeros minicómics todavía no se había desarrollado una idea principal, ¿no? Una guía, una biblia, y tiene un origen que, bueno, que después resultaría no canónico, para después, sí, con Michael Halperin, pues desarrollar la idea más, ¿no? Bueno, tal como has comentado tú, creo que lo curioso, lo que lo hace especial es que es una línea de juguetes que se crea sin que venga amparada por ningún producto externo, ¿no? Ninguna historia, ningún cómic, ninguna película. Y eso es lo que lo hace especial y único, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasó? Que los compradores de las figuras, ¿no? Las grandes tiendas, ¿no? Grandes almacenes que había en Estados Unidos dijeron, bueno, muy bonito esto que queréis hacer, pero ¿dónde está aquí el background, ¿no? De los personajes. Y dijeron, bueno, pues tenemos un cómic y eso es lo que pusieron en los blisters. Ah, muy bien. Pero hombre, ¿quién lee los cómics? Lo leen ni personas adultas, y estos muñecos son para personas, para niños. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer la serie de animación sin saber quién la iba a hacer, ¿no? Entonces aquí es donde aparece la serie de animación, ¿no? Que es la serie de la Filmation, que es la que yo creo que aquí en España, y me imagino en Estados Unidos igual, consolidó a los personajes y los hizo que fueran, digamos, complementarios y que los uno catapultara al otro, ¿no? Porque si no, una línea de juguetes sin nada que lo respalde, pues se hace complicado, ¿no? Hacerla funcionar. Pues eso es muy curioso, Juan Carlos, porque no es del todo así, y es un caso también extraño, porque los Masters del Universo tuvieron imposibilitada la posibilidad de poder ver su serie en Televisión Española, que era la única cadena que había entonces, ¿no? La 1 y la 2. Por un tema de la postcensura, ¿no? Del postfranquismo casi, que aún todavía era latente, se consideró que la serie era demasiado violenta, ya me dirás tú, y sí, porque la espada de He-Man creo que la usó para abrir alguna lata de conservas como acto más agresivo de la serie, pero se consideró que no tenía cabida y se fue directamente al mercado de videoclubs. Y es curioso ver cómo la línea de muñecos, sin estar sustentada por una serie en abierto, que era casi sinónimo de éxito instantáneo, ¿no? Por la gran cantidad de niños que veían la única cadena, ¿no? Supuso un éxito de ventas tan rotundo, ¿no? Sobreponiéndose a ese impedimento, ¿no? Es un caso curioso. Porque, a ver, los que estamos aquí, Paco, Javi, Antonio y, por supuesto, tú, Fran, ¿cómo descubristeis vosotros el He-Man y toda esa cuadrilla de personajes? Porque yo personalmente, que tengo ya 42 tacos y que en aquella época ya, pues ya los muñecojos ya me quedaban un poquito más de adulto, ¿no? Yo ya era demasiado adulto para ello, pero tenía un hermano de 7 años más pequeño. Yo me acuerdo perfectamente ir a comprar con mi madre, no sé si alguien está por aquí, le fastidiamos el tema, es un pequeño spoiler, lo comprábamos los Reyes, ¿vale? Y resulta que comprábamos los... ¡Calla, hombre! ¡Calla, eso, coño! No, bueno, es igual, seguro que todos los que hay aquí ya lo saben. Pues básicamente... me acuerdo comprar las figurillas y yo flipar con ellas, ¿no? Igual que con las tortugas ninja, que para mí son coetáneas, más o menos, ¿eh? Temporalmente deben de ser más o menos el mismo año. Para mí era un flipe, ¿no? Aunque yo era mayor, pero bueno, tengo ahora 42 años y colecciono estatuas de Superman. Por lo tanto, esas cosas como que me molaban. Pero bueno, sí, lo recuerdo en aquella época, para mí fue una segunda infancia, ¿no? La infancia de mi hermano, ¿no? A ver, Antonio, ¿tú cómo lo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdas el haber conocido a este personaje y cómo te impactó? Hombre. Pues yo, a mí me impactó de lleno. O sea, yo era el target de He-Man en aquellos años. O sea, a ver, a mí me pilló con la edad adecuada, en el momento adecuado y el lugar adecuado no, porque yo tengo muchas cosas, pero lugares adecuados como que no. Pero vamos, me impactó de lleno. Yo recuerdo, pues no sé, haber visto un día un anuncio en la televisión que hablaba de otro planeta donde vivía un bárbaro con una espada que se enfrentaba con un tío con pintas de demonio. Y dije, estoy dentro, esto es mío. O sea, no sé de qué va, pero es suficiente, es mi rollo. Esto es lo que me va. Y hasta hoy, o sea, básicamente, los Masters para mí son el pilar fundamental de los juguetes en mi infancia. Pero el pilar fundamental, o sea, la franquicia de juguetes que define mi infancia por antonomasia. Tú decías las Tortugas Ninja, para mí las Tortugas Ninja llegaron ya en mi adolescencia o preadolescencia, ¿no? Es otro rollo. Yo compré relativamente pocas figuras de las Tortugas Ninja, pero sin embargo de Masters del Universo, pues acaparé todas las que pude y si no compré más fue porque no tenía pasta. Pero vamos, pillé todo lo posible, las viví, cada año las novedades que iban apareciendo era un plan, bueno, ¿qué ha salido nuevo? A ver, hostia, otra armadura de He-Man, no me gusta, otra, y así. O sea, era vivir, comprar cromos, comprar cómics, era aparecer cualquier cosa de Masters y estar ahí el primero de la fila. Además era una cosa que me la guisaba y me la comía yo solo, porque absolutamente a nadie más en mi colegio le gustaban. A nadie. Hostia, entonces sí. Era yo y mi universo. O sea, vives en un sitio muy extraño. Muy, o sea, raro, ¿no? Sí, tío. Los niños no les gustan los Masters del Universo. O sea, no sé. Pues te lo juro, tío, te lo juro. O sea, nadie más. O sea, yo conozco otros chavales de mi edad, por ejemplo, que, bueno, tuvieron alguno. Hubo incluso un presentable que tuvo hasta el castillo de Grayskull y no lo sabía apreciar, el jodido. Yo no lo tuve nunca. Pero lo gracioso de niño, caso, ahora de mayor seguro que lo tienes, ¿eh? Hombre, sí, de mayor lo compré, claro. Y el hombre y todo. Anda que tardé yo comprarlo. Dios bendiga toda colección. No, pero a ver, que ya digo, yo de pequeño no tenía a nadie, o sea, nada, no había nadie que remotamente le gustara esto. O sea, yo era el raro por jugar con estas cosas y tal. Que luego cuando se habla eso del fenómeno Masters del Universo y de millones de juguetes vendidos y tal, dije, pues aquí no. O sea, no llegó nada. O sea, sí llegó, pero como que no. O sea, nada. Ya digo, sí, la gente a lo mejor se compraba alguno y tal, pero como el que compra, yo qué sé, pues cualquier cosa, sin mayor relación ni tener ni idea de la franquicia. Luego llegó la serie de animación, lo mismo. O sea, todo el mundo sabía lo que era, pero a nadie le gustaba especialmente, ¿no? A mí me volvía loco, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, ese es el rollo. Me ha dejado roto lo de que la serie de televisión quedó censurada. Pues era la serie de televisión más blanca que es de la historia. Si aparte tenía moralina al final, tío. Sí, las moralejas. Bueno, la moralina se puso ya por eso, para suavizar más todavía sin cabe el tema. Pero bueno, eran los años que eran y al fin y al cabo, y tampoco los años que eran, porque hoy en día seguimos un poco en la misma línea. Pero la cuestión es que se supone que era un producto para niños, que paradójicamente tenía raíces pues en cosas que eran de adultos, porque la literatura pulp, por ejemplo, o las novelas de Conan, de Robert Howard, o las ilustraciones de Frank Frazetta, por ejemplo, cosas así, no son específicamente para niños, ni infantiles, ni nada por el estilo. O sea, que es una línea de juguetes que aprovechaba elementos que no eran exactamente del público infantil, en parte quizá por eso molaba tanto. Y bueno, sin embargo, era para niños, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues, ese contraste no se entendía muy bien fuera de ese mundillo y evidentemente había que blanquear las cosas mucho. Paco, ¿cuándo descubriste tú lo He-Man y Skeletor y todas esas people? Pues a ver, mi caso es un poco distinto porque yo soy un poco más joven que vosotros y yo realmente... Es verdad, yo... Un poco bastante, además. Yo nací precisamente en el 88, o sea, yo cuando empecé a jugar con muñecos, He-Man ya no se estilaba. De hecho, creo que es interesante que esté aquí precisamente por eso, para ver un poco el cambio de generación que ocurrió, porque en mi época me acuerdo que lo que más pegó aquí en España fueron los Power Rangers, que también tenían su línea de muñecos y tal, pero sí que recuerdo Por supuesto, haber visto la película de Master del Universo, pero es una rara avis que tampoco posiblemente no lo conecté con ningún tipo de muñeco ni nada por el estilo, porque tampoco se parecía tanto. Sé que vi algún capítulo suelto de estos que encontraba en alguna autonómica, pero sí que recuerdo que la típica bolsa de juguetes que heredabas de algún familiar, no recuerdo bien de quién era, pero sí que recuerdo tener bastantes muñecos de He-Man, de Master del Universo, y casi todos estaban hechos polvo, que le faltaban cabezas, brazos y tal, pero sí que recuerdo que tenían una estética muy particular. Pero es verdad que yo nunca coleccioné ese tipo de muñecos. Estoy aquí prácticamente de oyente de excepción por estar en primera plana, pero muy curioso como estamos hablando de que prácticamente en 4 años que yo ya empecé a jugar, en el 94-93, todo el fenómeno de Masters del Universo vino, se quedó con... O sea, fue una luz muy brillante, pero que duró muy, muy, muy poquito, en comparación con otras cosas que sí que hemos visto que han durado más a lo largo del tiempo. Véase Dragon Ball, que fíjate, hoy en día está viviendo como una segunda juventud y lleva desde prácticamente de la misma época. Y tanto. Javi, cuéntanos tu experiencia, tu vivencia, tu nostalgia. Bueno, a ver, yo, al contrario que Paco, que es un mozalbete, un muchachuelo, yo soy del 81, o sea, yo tengo como voy a cumplir 38 palos, como tú, mira, qué casualidad. Entonces, claro, o sea, Fran lo sabe de sobra, o sea, yo soy de la generación que jugó con los Masters del Universo, o como yo los conocía, con los He-Man, porque para mí todos eran los He-Man, porque solo era He-Man, solo era uno, eran los He-Man, ¿no? Esa asociación, sí, sí, que hacías. Y bueno, pues claro, yo tuve la suerte de pequeño, yo fui un niño con mucha suerte de que me regalaban muchos juguetes, pero la mañana de Reyes los recibía y a la noche de Reyes no llegaban. O sea, yo los destrozaba. O sea, sí, mi faceta coleccionista yo creo que está un poco también derivada de ese afán destructivo que tenía de pequeño, y ahora de mayor pues tengo un poco de Diógenes conservador, ¿no? Y lo tiendo a guardar todo con mucho cuidado y mucho mimo, porque ahora intento recuperar todo aquello que de pequeño literalmente me comí, porque yo me he comido cabezas de He-Man, he hecho peleas con He-Man y Skeletor en los que decía, esto no es lo suficiente violento, tengo que hacerle cortes y ponerle mercromina para que sangre. O sea, eso era mi forma de jugar con los He-Man. O sea, entonces, claro, esos son mis contactos, pues cuando yo tenía, no sé, 4, 5, 6 añitos con aquellas figuritas, las tuve todas. De hecho, recuerdo que algunas incluso las tuve por duplicado. O sea, en Reyes me las regalaba mi familia. Igual venía una tía de Cuenca y me traía otra vez la misma figura. Yo tenía 2 He-Man Puño de Trueno y decía, pues este, ¿qué hago? Ah, este voy a arrancarle una pierna, así está herido en combate. O sea, terrible, o sea, terrible, de verdad. Tu faceta de coleccionista es expiación pura y dura. Pura y dura, Tony. O sea, expiación pura y dura. El castillo de Grayskull, tío. Te aseguro que no llegó a la noche de Reyes. O sea, la mañana de Reyes jugué con él, lo monté. Mi padre creo que me lo montó con todo el cuidado del mundo. Mi padre lo admiraba como cuando te pones la tele luego, en plan de, joder, cómo mola esto. Y a la noche ya le faltaba si la puerta, que si no sé qué. O sea, puta destrucción. Mira, recuerdo, es que claro, me vienen imágenes. Recuerdo que lo primero que hice cuando tuve a Pantor fue decir, no, el floque de este, esto sale seguro, y pelarlo. O sea, pelar a Pantor. O sea, y eso era el Javi de 4 años. Entonces, imagínate por qué tengo ahora una habitación llena de juguetes. Y bueno, los He-Man son una de mis asignaturas pendientes. Tengo lo básico. Pero bueno, esa es mi triste historia. No sé por qué os la he contado, pero es lo que hay. Fran, cuéntanos la tuya, que debe ser también que te ató bien fuerte, ¿no? Porque a día de hoy todavía, ¿no?, tenéis ahí esa nostalgia que os lleva. Cuéntanos, ¿a ti cómo te pilló? También te pilló como Javi, así en la época fuerte, ¿no?, en la que cualquier juguete era, vaya, un deseo carnal por jugar con él, ¿no?, por tenerlo. Sí, sí. Yo no desarrollé tanto la vena psicopática, pero ni berserker, pero sí, los tuve. Yo realmente flipo con Javi porque eran muñecos, si lo pensamos hoy y tenéis algún máster hoy en manos, son muñecos muy robustos, ¿eh? Sí. Para la época el plástico era de calidad, ¿eh? Tú no me conocías, ¿no?, a mí. La cabeza, todos lo sabemos, la cabeza es blandita, ¿verdad? La cabeza es blandita y hueca. De la gran Tú no sabes eso, lo fácil que era morderlo y hacerle una herida de guerra. O sea, eso era, era muy sencillo, tío. Demasiado sencillo, de hecho. O yo le ponía mucho empeño. Que los niños de aquel entonces estaban más curtidos. O sea, tenían la capacidad. Hoy en día no son más blanditos. Yo estaba a una tortura de gato de que me llevaran por psicópata. O sea, y, me faltaba eso. O sea, qué miedo, tío. Sí. No, pero sí me pasó, ¿eh? Ya no quemo cosas ni nada. Me pasó. Vale, vale. Eso es importante saberlo. Nada, yo tengo, bueno, tengo la suerte de, bueno, de poder explicar y documentar mi primer contacto con un máster, ¿no? Porque mis padres, pues, tuvieron la buena idea de hacerme una foto cuando me regalaron los mis primeros másteres del universo. Es una foto que, bueno, hace un par de años un amigo, compañero del podcast de Spider-Man, que es Luigi Benedicto Borges, que es periodista del Mundo, tuvo a bien hacer un artículo sobre los másters y sacarla allí, ¿no? Y ahora os la pasaré por aquí para que la veáis. Pero bueno, es mi primera experiencia. Yo creo que fue sobre el 6 de enero de 1985, siendo muy concretos, y bueno, veréis que me cayeron bastantes cositas. No había mucha cosa más, solo había másters, por lo tanto yo creo que el problema psicológico ya ese día se creó, pero bueno, fue suficiente como para dejar la impronta ahí, o sea, ahí pasando por el chat. Bueno, estamos viendo aquí en la foto momento, que tienes la espada, tienes el castillo, o sea, eso es historia, ¿eh? A tope de power, nene, tío, o sea... La verdad es que sí. La verdad es que... Marcara, tío, a mí me regalan eso, me da un chungo ahí mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es importante por eso observar la pose de señor que llevo con mi batín. Sí, voy a valorar a ver cómo ha ido, claro, los regalos este año. No me veis loco, desquiciado, no, me veis con un pose serio, analizando bien lo que... Sí, también es curioso ver por qué mis padres no me envolvieron las cosas, no lo acabo de entender demasiado, pero bueno. Oye, eso mola, porque ¿sabes lo que cuesta envolver los putos regalos la noche de Reyes? Bueno, es igual. Sí, sí que lo sé, tengo dos pequeñajas y... Pero bueno, a lo mejor es que yo no lo recuerdo, ¿eh? Lo mismo sé que los desenvolví y mi padre los colocó ahí para hacerles una foto, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, ahí empezó un poco la relación y no paró, ¿eh? Tengo fotos de siguientes reyes también, con más naves, con figuras y como todo, ¿no? Como el deporte o los cómics también, que llevo desde que tengo uso de razón leyendo, hubo una época en la que, bueno, los abandoné. Esa época de la adolescencia donde la hormona... Claro. Ya me entendéis, ¿no? Sí, sí. Y las prioridades cambiaron de sentido, ¿no? Y ha sido con la vida adulta cuando he decidido, hace ya unos años, volver a recuperar un poco como Javi y dedicarme a cuidarlos y a conservarlos y bueno. Sí, porque te das cuenta que esa hormona pasa, pero los He-Man permanecen. Eso es una cosa que está ahí. Hombre, los He-Man, lo que es el cuerpo del He-Man, eso yo creo que de biodegradable nada, tío. Eso era duro como el peñón de Gibraltar, tío. Era más duro que la hostia. O sea, eso tiene que quedar ahí. O sea, se destruirá el mundo y todavía encontrarás ahí las patacas esas que tenía el tío, ese cuádriceps, ese bíceps femoral, ese estaba cachísima del cabrón. Bueno, es igual, mismo de tema. Es imponente la figura, la verdad que sí, ¿eh? Porque si tú decías al principio, no, venía un poco a competir con las Star Wars de Kenner, ¿no? Hostia, tú pones a un Kenner al lado de He-Man y bueno, se lo come con patatas, ¿no? Es normal que un niño de aquella época lo flipara muy fuerte. Y la postura, así un poco como las piernas como flexionadas, los brazos también, claro. Así. Está en semi-squat. Estaba tocho, pero sí, sí, en semi-squat. Estaba tocho, pero tocho. Y todos igual de tochos. Sí, sí, es que era el mismo puto cuerpo, ¿no? A ver, eso no nos quepa duda. Las patas. No, ¿no? Macho. Sí, no en todos. Pero bueno, un gran número de ellos tenían las mismas patas, una de color verde y otra de color amarilla. Pero, o sea, que sí, ahí nos complicamos mucho. La de años que tardé en darme cuenta de eso, tío. Spoiler, ¿eh? La de años que tardé en darme cuenta de eso, tío. Ahora, eran robustas, porque yo. Ahora con mis hijos he ido comprando figuras y tal, y cuando le dan mucho tute a las figuras y apretan mucho las piernas, se acaba rompiendo esa gomilla que ata las dos piernas, ¿no? Entre la pelvis. de manera bastante más fácil, bastante fácil. Y yo me acuerdo que con los He-Man les podías apretar ahí y hacer de todo, y eso era imposible de romper. Eso, tío, ya te digo, era la hostia de duro, ¿eh? Sí, además, en España. Pasaba una cosa también, que es que además no tenían tornillos a la vista, ni era fácil desmontarlos, porque yo me acuerdo con los Guillou, por ejemplo, lo peor que les pasó a esos muñecos fue el día que descubrí que tenían tornillos. Y eran tornillos que se podían quitar. Entonces, yo de Guillou lo que tengo hoy en día es un híbrido que tiene los pies de ojos de serpiente, las pantorrillas del General Hawk y el cuerpo creo que es de un Madelman 2050. Algo eso así. Me lo das y te hago un unboxing, pero rápido. Sí, mola la de Dios. O sea, es un mix de todos ellos juntos. Es una pasada. Sí, sí. O sea, yo iba mejorando mis propios muñecos y tal. Claro, a la larga lo que pasaba es que se perdía el jodido tornillo y adiós, muy buenas. Pero con los Masters no. Los Masters era imposible. Era papi, había, o te lo cargabas a lo bruto o a las buenas no había manera de desmontarlo. El jovencito Wolfenstein, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí creando. Tengo testimonios de eso, sí, sí. Yo recuerdo un Power Ranger, el Power Ranger azul, además, que se le dislocó el brazo, se le salió el brazo, pero no estaba roto. Y claro, yo, como tenía los tornillos, lo abrí para conseguir montarlo. Y yo creo que deben estar las piezas desperdigadas por todo el mundo porque nunca lo montó más, ¿no? Como las nunca bolas de dragón, nunca más se supo, ¿no? Lo único malo de los Masters, como decía aquí Juan Carlos, el tema de la goma que hay entre las piernas. Sí que es cierto que algunas han sobrevivido con mejor fortuna, ¿no? Pero bueno, a mediados de los 80 cambiaron en España la tipología de goma, que las unía, ¿no? Una goma transparente o blanca, y esa resiste peor el tiempo. Las primeras negras son más duraderas. Pero bueno, sí que es verdad que comparada con el juguete actual, ¿qué decir? No, seguro. Yo creo que las que no hayan perdurado son porque se han tirado al reciclador, ¿eh? Porque o sea, aguantaban carros y carretas, lo que tú dices, las de Kenner, mucho más pequeñas, mucho más debiluchas, con peor pintura, pero bueno, en aquella época barría Star Wars y, sí. Y bueno, y para competir con ellos estuvo aquí Mattel dando caña y aparte creando un producto de cero, ¿no? No era. Bueno, de hecho Mattel renunció a hacer las de Star Wars previamente, porque eso fue un error de un poco de decisión. Pero bueno, luego le salió bien con Masters. Antonio, ¿vas a decir algo? No, que simplemente, claro, que el concepto a nivel de diseño de Masters del Universo es una pasada, o sea, es realmente el cómo mejorar lo que ya existía en el mercado, que era el estándar de Kenner, porque además, pues eso, las figuras de ese tamaño, el tamaño de las figuras de Star Wars de Kenner, de los Guillou, pues era un tamaño más bien tirando a pequeñito y tal, y los Masters eran como romper la baraja, ¿no? Vamos a hacer algo más grande, mejor esculpido, más realista, más de todo, ¿no? Y realmente, claro, es una decisión valiente porque una escala mayor también significa, evidentemente, un coste de producción a priori más elevado y una serie de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era un riesgo, ¿no? Pero afortunadamente le salió estupendamente bien. ¿Os acordáis de qué precio tenían? ¿No eran 1000 pelas? ¿Mil y pico pelas cada figurita? Depende de la época a la que nos fuéramos. Los primerísimos, yo los recuerdo en torno a 700 pesetas, pero luego fueron subiendo progresivamente y sí que llegaron a costar 1000, 1200. Los últimos, los más caros, rondaban 1400, me parece, una cosa así. Yo quiero recordar que el castillo de Grayskull, ¿puede ser que costara en sus épocas 5000 pesetas? Sí, ¿puede ser? Sí. Yo me acuerdo muy bien de eso. Más todavía, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, para los nuevos en el hogar y en el lugar, 1000 pelas son 6 euros, ¿vale? Y 5000 pelas, 30. Lo digo para que. Qué no triste ha sonado eso. Y no así del todo, ¿eh? Porque la inflación, ¿verdad? Sí, sí, coño. Sí, sí. No, 1000 pelas en aquella época es como ahora 5000 pelas, ¿eh? Tío. Sí, no, claro, hablamos, eso es lo que iba a decir. Cuando hablamos en estos términos de pesetas, es cuando queda constancia de que tenemos más años que un bosque. Esto es. Que los bardos. Sí, pero con 1000 pesetas de la época no comprabas lo que hoy compras con 6 euros, ni de puñetera coña. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, ¿eh? Hoy en día un sobre de cromos te puede costar 1 euro de esos de cards, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Con 6 euros te compras 6 sobres de cromos, ¿no? En aquel entonces, si valían 25 pesetas, en lugar de 6, te hubieras podido comprar aproximadamente 40. O sea, sí, sí, pero no, nada tienen que ver, ¿eh? O sea, ahora son con el papel que haces un cromo del año 80, aquí te haces 40, ¿eh? O sea, hay menos papeles, no. Son así. Los coges así, mira, sí, no me toques. Transparente, bueno, sí, sí. Venga, va, y para acabar el tema así de background de las figurillas y demás, que es lo que aquí más nos tocó, ¿con cuál os quedáis de las que tuvisteis? A ver si me lo sabéis decir. Porque, a ver, esto siempre pasaba en aquella época, ¿eh? Es la típica, la eterna, ¿no? De que tú quieres al He-Man y cuestan contra el He-Man. Ahora, el Long contra a los secundarios era la hostia de fácil. Pero encontrar a He-Man era jodidísimo. Yo, por ejemplo, el único He-Man que recuerdo haber tenido en casa era el He-Man aquel que le pegabas, le golpeabas en el pecho y se giraba por dentro, entonces salía como si se hubiera golpeado. Era el único He-Man que tuve. Yo el clásico no lo tuve nunca en casa, porque costaba encontrar. Yo, por lo menos a mí, a nosotros nos costaba encontrar. A ver, Javi, ¿con cuál estatuilla de He-Man te quedarías de tu pasado? Yo soy muy clásico y yo, para mí, el He-Man de mi pasado es el He-Man que tú acabas de describir, el He-Man clásico, normal, con las cintas cruzadas en el pecho, con el hacha y con Battle Cat. O sea, para mí esa imagen icónica de He-Man montado en Battle Cat es una auténtica puta maravilla, con perdón, y es con el que me quedo. Y mira que hay versiones, ¿eh? O sea, el He-Man Puño de Trueno tenía su punto, Skeletor como figura es una maravilla, pero uf, es que ese He-Man, en concreto con Battle Cat, es impresionante. Antonio. Pues exactamente igual, o sea, yo adoro ese He-Man original, o sea, ese diseño, además, en concreto lo que dice Javi, ¿no? O sea, con el hacha, con la espada, las cintas, esa es la cruz en medio, o sea, ese diseño exactamente. Es más, cuando iban saliendo las nuevas versiones de He-Man, ¿no? La armadura de combate, el puño goleador, el puño de trueno, era para mí como herejías, ¿no? Decir, oye, He-Man, el He-Man bueno es el que tengo yo, no me jodáis sacando más cosas que no puedo comprar, yo me quedo con el mío es el bueno, ¿vale? O sea, sí que más adelante llegué a comprar alguno, pero yo me acuerdo que el único otro He-Man que acepté, entre comillas, fue el Príncipe Adam, por razones obvias, ¿no? Pero tío, muy, muy, muy fan de esa pequeña figura. ¿Y qué razones obvias son las que te hacen abrazar con cariño una figura de un tío vestido con una camiseta blanca apretada y un chaleco púrpura de terciopelo? Pero, no, pregunto, porque yo lo tuve, lo adoraba y aún no lo puto entiendo. O sea, me gustaría entender porque otro. Porque es la identidad secreta, o sea, molaba. O sea, ¿qué le faltaba a He-Man? La identidad secreta, pues está genial. Ya tenía otro matiz, o sea, estaba guay. Claro, no puedes ir toda la vida con taparrabos, en algún momento tienes que vestirte. Sí, esa mezcla de Príncipe de Bekelar mola. Total, sí, pero Príncipe de Bekelar total, tío, pero total. Con medias blancas, sí, sí. Claro, sí. Blancas así como lilas, ¿no? Un lila de, bueno, la camisa blanca y las medias lilas, pero era súper elegante, tío. Era súper elegante, o sea, quedaba genial. Sí. La última noche vieja yo iba súper elegante. Vamos, una cosa. El terciopelo siempre viste, di que sí. ¿Cuál es tu estatua? La espada roja. Cuidado. Yo, a pesar de que de pequeño me disfrazaron de Skeletor, que os he pasado la foto para que la veáis, mi personaje favorito siempre fue He-Man. Es obvio que tiene un poder y un poder de atracción que es ineludible. También es cierto que, si tengo que ser justo, una de las figuras con las que más disfruté y que más cariño, a la que más cariño le tengo, aparte de obviamente los principales, es Fisto, que después descubriríamos que era el hermano de Duncan, ¿no? De Man at Arms, el hombre de armas, que aquí llamábamos, y con ese puño metálico que reventaba todo y con ese carácter rudo y huraño, a mí me encantó como personaje. La serie de dibujos no tuvo demasiado recorrido, pero como figura yo recuerdo que lo flipaba muchísimo, y con el caballo y con el Stridor lo montaba, y bueno, la verdad es que... ¿Hay alguna razón de por qué siempre Stridor aparece, o sea, montado por Fisto? Sí. Básicamente porque en Estados Unidos hubo un pack en el que venían los dos. Vale. Venían ellos juntos y después también creo que Jitsu aparecía con Night Stalker, sí. Claro, lógico. Para los que no lo sepan, Fisto no es Fristo, Fistro, perdona, para que... Pecador. Vale, yo es que la verdad que flipaba, porque claro, yo ya te digo que me pillo un poquito mayor y no era mucho de la iconografía, y está mirándome los personajes, uno se documenta, parece que no, pero es que sí, y flipaba con el de Fisto, la verdad que no me hagáis ningún examen porque no me acuerdo de ningún puto nombre, porque otra cosa también interesante del tema de los Masters of the Universe, no se complicaron mucho en poner nombres, ¿no? O sea, ahí vamos al grano, ¿no? He-Man, claro. Skeletor, Mant and Arms. O sea, era un poco como... No nos compliquemos. Battle Cat. O sea, dice, bueno, a ver, no nos dejamos mucho la cabeza, ¿no? Y en castellano aún, pero en inglés que son lo más obvio. O sea, en castellano, claro, Man at Arms, por ejemplo... Pues si tú no sabes inglés, Man at Arms, con uno es más raro, ¿no? Encima con guiones por ahí en medio y tal, ¿no? Pero luego, si para un crío americano, pues el hombre de armas, pues el hombre de armas, ya está. Y ya tienen, de hecho, ni siquiera tenía nombre al principio, el hombre de armas. Bueno, vale, muy bien. Bueno, vamos a darle un pequeño salto al tema y vamos a hablar un poquito ya de la relación que tiene Master del Universo con el universo DC y, por supuesto, con nuestro gran y favorito personaje, Superman. Bueno, y aquí pues claro, podría empezar a hablar yo y decir absolutas tonterías, o podríamos dejar hablar a Antonio Monfort y que nos explique un poquito y la que diga más tonterías y que diga las tonterías, pero que la gente se las crea. Sí. Importante dato. No, a ver, ¿qué relación ha tenido Master of the Universe con el universo DC y con nuestro Superman? A ver, sitúanos un poquito, porque ha habido algún que otro escarceo de esta unión de universos en nuestro universo DC. A ver, ya hemos comentado antes, y es importante de tenerlo claro, que Masters del Universo tuvo una especial relación siempre con los cómics, porque como nacen de la nada, o sea, sin un soporte de una serie de animación en un principio, pues con cada figura venían cómics, pequeños cómics que acompañaban o contaban brevemente la historia de los personajes, daban un poquito de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por ahí había un vínculo ya a la hora de relacionar esos los personajes con al menos una versión de cómics, ¿no? Esos cómics no eran directamente de DC, pero sí que se producían, digamos, con un cierto acuerdo con DC Comics, que fue la primera en conseguir la licencia de Masters del Universo allá por el año 82. Es decir, Masters del Universo, como es una licencia, digamos, independiente, y como ocurre con prácticamente todas las licencias, pues Star Wars, Star Trek, etcétera, van cambiando de manos, ¿no? Y Masters del Universo también ha estado la licencia en diferentes manos para producir cómics de ellos, pero los primeros que lo tuvieron fueron DC Comics y aprovechan para, digamos, pues hacer en una primera instancia, especialmente, como digo, en el año 82, en primer lugar una especie de insertos dentro de los cómics de aquella época, que digamos que contaban pequeñas historias de Masters del Universo. Es decir, era el cómic normal de quien fuese, pero en un mes determinado se metían pequeños complementos contando historias de Masters del Universo. Eso, digamos que fue un poco acompañado del número 47 de la colección DC Comics Presenta, o DC Comics Presents, que bueno, venía a ser básicamente una colección de team-up, en que cada episodio, normalmente un superhéroe, básicamente de Superman, pero a veces también en otros personajes, se cruzaba aventuras con otro personaje del universo DC. Entonces, bueno, pues ahí había aventuras con Hawkman, aventuras con un montón de gente, ¿no? Con prácticamente cual todo el universo DC pasó por ahí en algún momento, ¿no? Pero bueno, como digo, el número 47 es un cruce entre Superman y He-Man. Básicamente, pues hay una especie de complot en que He-Man acaba en Eternia por temas de estos de magia. Allí, en un momento determinado, Skeletor toma posesión de él y hay una especie de enfrentamiento entre He-Man y Superman, que la cosa queda bastante bien para Superman. O sea, se nota que jugaba en casa, ¿eh? Porque realmente la historia es muy corta, es muy breve. O sea, realmente tampoco no estamos hablando de una obra de arte, digamos, del séptimo arte, ni mucho menos. Es una cosa bastante sencillita. Pero bueno, es un cómic que luego cayó básicamente en el olvido, pero sí que es verdad que luego ha trascendido sobre todo la portada, y que se ha quedado esa imagen icónica, ¿no?, de He-Man enfrentándose a Superman en esa primera portada, ¿no? Y hay que decir también que quizá parte del problema también es que los autores que se eligieron fueron, bueno, Kurt Swan, que era el gran dibujante de Superman por aquellos años. De hecho, el hombre llevaba dibujando Superman desde que Cristo perdió la sandalia, y a la altura de 1982, la verdad es que el hombre empezaba a necesitar un recambio. Hay que decir que tampoco este no va a ser su mejor trabajo, ni mucho menos. Tampoco su entintador era el habitual, también lo entinta Mike DeCarlo, y el escritor es Paul Kupperberg, que es uno de los escritores, digamos, de plantilla de la DC de aquella época. Pero bueno, como digo, no es un cómic extraordinario, pero sí es curioso. Como mínimo es bastante curioso. Y bueno, los insertos estos, el DC Comics se presenta y tal, son la primera piedra de luego, de, digamos, de la relación entre DC y Masters del Universo, que también ese mismo año llevaría una miniserie de 3 episodios de Masters del Universo ya en solitario, digamos, dentro de... publicada por DC Comics, pero ya totalmente en solitario por parte de Masters del Universo. Y bueno, pues digamos que ese fue el primer contacto, digámoslo así. Luego la licencia continuó, hubo una época en que estuvo en manos de Marvel, y de hecho Marvel también publicó, aunque era un sello particular de Marvel, no era exactamente Marvel Comics, era Star Comics, pero bueno, estaba dentro de Marvel, y estos cómics se publicaron en 1986. De estos sí que llegamos a tener algunos en España, paradójicamente publicados por Ediciones 5, que todos sabemos que publicaba DC Comics, pero sin embargo, en realidad en este caso, en el caso de los Masters del Universo, estaba en realidad publicando cómics Marvel, aunque como digo, de un sello particular Star Comics dentro de Marvel, no exactamente eso, ¿no? Luego aparte también ha habido cómics, digamos, ingleses, o sea, hechos propiamente en Inglaterra de Masters del Universo, alemanes, también producidos exclusivamente en Alemania. Y bueno, pues que con todo esto prácticamente pues nos plantaríamos ya la época de decadencia de Masters del Universo, que sería pues a partir del año 88 especialmente, que es cuando digamos empieza a caer un poco el interés. Sigue habiendo cómics durante los años 90, como digo, en diferentes países, porque bueno, como Fran sabe bien, la licencia o el fervor Masters del Universo muere primero en Estados Unidos, pero en otros países, como había llegado más tarde, también muere más tarde, con lo cual se prolonga unos cuantos años más la vida de Masters del Universo, y de ahí que algunos países, pues como Alemania, Inglaterra, etcétera, optaran por querer continuar, digamos, los cómics de Masters del Universo, incluso por su propio pie, digámoslo así, ¿no? En fin, luego ya, digamos, podríamos dar un salto bastante importante en el tiempo. Nos plantaríamos en los años 2000, más o menos, que es cuando hay una especie de reboot de una línea de juguetes nueva de Masters del Universo, que también tiene una versión en cómic, muy vinculada en este caso a su serie de animación. Se publica por Image Comics. Bueno, están, como digo, tienen poca independencia estos cómics, ¿no? Si los antiguos que decíamos de DC, pues buenos o malos, iban un poco a su bola, estos, sin embargo, están muy, muy vinculados a la serie de animación y son casi trasuntos de la serie de animación, ¿no? Aparecen más mini cómics, en este caso, pero ya un poquito más adelante, donde de hecho aparece la nueva serie Masters of the Universe Classics, que es la serie, digamos, la reedición para coleccionistas con rediseños de las figuras, etcétera. Aparecen más cómics de Masters para incluirse allí. Pero bueno, realmente la otra etapa relevante que nos puede interesar de Masters del Universo sería la que arranca en torno a 2012, cuando de nuevo en manos de DC Comics la licencia de Masters del Universo va a tener un auténtico revival y una etapa que yo creo que sí que merece verdaderamente comentario y merece, digamos, ser un poquito más explorada a fondo. En un principio apareció una miniserie para, digamos, darle un poco el pistoletazo de salida, una miniserie de 6 números, que tuvo un origen un tanto cuestionado, porque en un principio tenía que haberla escrito James Robinson, pero Robinson solo firma el primer capítulo, y luego el que pasa a tener un poco el testigo es Ken Giffen. Sea como sea, esta miniserie de 6 números no está nada mal, una historia un poco peculiar, si me apuras, pero lo que dejó bastante claro es que había ganas de más Masters del Universo, había ganas de más cómics, de más historias, y al menos había un público, ¿no?, que tenía ganas de esto, ¿no? Esto lleva, por una parte, a que aparezcan una serie de cómics digitales que contaba el origen de algunos personajes, el origen de He-Man, el origen de Skeletor, el origen de Hordak, y luego, sobre todo, una serie regular a partir de 2013, que esta sí va a ser, yo creo que, francamente, interesante. Esta serie, como digo, va a estar escrita por Ken Giffen, que continúa el trabajo de la miniserie de 6 números. Yo creo que trata a los personajes de una manera bastante interesante, recrea completamente el mundo de Eternia a su manera, utiliza elementos de la Biblia de Michael Halperin, otros que se saca de la manga, mezcla cosas de las diferentes versiones o mitologías de Masters del Universo, y yo creo que en general lo hace con bastante acierto. El dibujante es Pop Hunt, que es un dibujante que, bueno, que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero se le da bastante bien las splice page y la figura humana, especialmente la femenina, pues se le da bastante bien. Así que los cómics son bastante, bastante resultones y sobre todo, como digo, a nivel de guión, la verdad es que se leen muy bien, hacen propuestas bastante interesantes y tienen una completa independencia de los otros productos que puedan haber. Es decir, que si queremos leer historias modernas de Masters del Universo, coherentes, bueno, pues esta es una muy buena opción. En medio de esta serie regular apareció el primer cruce en los tiempos del New 52. Recordemos que el New 52 empezó en 2011 y ahora estábamos hablando 2012-2013. Bueno, pues en esos tiempos aparece la primera miniserie moderna o cruce de Masters del Universo con DC Comics. Y aquí lo que vemos básicamente es una mezcolanza de una historia en la que se cruzan los personajes pues básicos del universo DC en los tiempos del New 52, Superman, Wonder Woman, Batman, John Constantine, etcétera, con los personajes de Masters del Universo, ¿no? En un cruce de estos rarunos, pero bueno, ¿qué tiene eso aquel? Digámoslo así. El que está detrás del guión también sigue siendo Kane Giffen, con lo cual, bueno, pues digamos que hay una coherencia, aunque se puede leer aparte, etcétera, hay una coherencia con lo que está ocurriendo en las series de Masters del Universo, no tanta con lo que está ocurriendo en las series regulares de los personajes de DC, pero bueno, es el New 52, no había coherencia en ningún caso, de ninguna manera, así que tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Pero bueno, muy, muy recomendable, como digo, esta etapa de Masters del Universo. Y bueno, luego digamos que esta serie de este primer volumen de los cómics de Masters del Universo acabó en el número 19 y se abrió una especie de continuación directa, un segundo volumen que se llamó He-Man The Eternity War, la guerra eterna o la guerra de la eternidad, sería algo así. Y bueno, pues más de lo mismo, o sea, otra vez revisamos historias clásicas de los Masters, como la historia del King Grayskull, por ejemplo, del Rey Grayskull. Aquí utilizamos ya muchos elementos de la mitología también de She-Ra, la hermana de He-Man, y otro conjunto de cómics francamente muy, muy, muy recomendable, sobre todo si te gustan los Masters del universo. Porque, a ver, de todas estas épocas que has hablado, yo que he ojeado y me he culturizado para este podcast, todos adolecen del mismo rollo, todos a partir de la magia acaban entremezclándose los dos universos, y al final todo el mundo sabe, jugamos con las cartas marcadas, todo el mundo sabe que es necesario un pequeño enfrentamiento entre He-Man y Superman, eso es obligatorio. Siempre, como no, tiene que venir de la mano de algún tipo de apoderamiento psicofísico de Superman, porque claro, Superman, como es tan bueno, no atacaría ni a Lex Luthor. Por lo tanto, utilizamos siempre ese concepto de me apodero de él, y entonces propicio ese enfrentamiento que de otra manera sería prácticamente una herejía. Y bueno, lo que sí que destacaría, que me ha parecido interesante, es en esta etapa del 2012 con Keith Griffin, que bueno, que vemos un rediseño de los personajes de He-Man, que llama la atención para los que conocemos el He-Man clásico, ¿no? Que vemos a los personajes todos un poco remodelados, un poco cambiados, que eso está bien, siempre es, como siempre, es motivante, ¿no? Leer ese tipo de historias. Pero bueno, son historias realmente cortas, estamos hablando de 6 numeritos. Se leen en 0, es Sota, Caballo y Rey, y no esperemos buscar mucho más allá, si estamos hablando de cruces. Ahora, eso sí, lo que luego ha derivado eso como historias, digamos, aparte del universo Masters of the Universe en DC, eso ya lo desconozco porque no lo he leído, pero si van por esa línea, en una línea en la que se moderniza y se le intenta dar un poco de tridimensionalidad, seguro que están geniales. Y tú, creo que me dijiste que justo esos números del 2013 de Keith Griffin son bastante recomendables, ¿no? Que son historias que sí que son, para aquellos que les gusta o quieren leer algo de He-Man un poquito así con cara y ojos, que elegirías quizá esas historias, ¿no? Yo creo que sí, o sea, toda esta etapa que estamos diciendo, que empieza en 2012 con la miniserie de 6 números, que ojo, la miniserie quizá no sea el punto de partida más idóneo, porque tiene un argumento, hombre, original, pero no encuentras a los personajes de toda la vida en la situación que tú esperas encontrar, lo cual, como digo, le da originalidad a la historia, pero también puedes colocar un poco al visitante, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos con la serie regular y luego con Eternity War, pues sí que, digamos, empiezas a reconocer, digamos, los elementos de He-Man de toda la vida, pero adecuadamente, digamos, atados, colocados bien, las relaciones con los personajes tienen mucho sentido. Por ejemplo, pues el hecho de que el hombre de armas, o Duncan, pues es el padre de Tila, aquí se utiliza bastante. Roboto, por ejemplo, que es una de las figuras de la línea antigua de Masters del Universo, pues aquí resulta que es una creación del Hombre de Armas que se pinta como una como un inventor, en definitiva, ¿no? Y los personajes se van atando y van conectándose unos a otros y van teniendo toda relación, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de montones de personajes, de todo un escenario de gente que es difícil darles a todos una utilidad, darles un punto, ¿no? Yo creo que sin profundizar verdaderamente en nadie, que no sea el propio He-Man y quizás She-Ra, realmente estas dos bloques de cómics sí que se me parece que cuentan una historia bastante coherente, bastante potente y muy disfrutable, sobre todo para fans de Masters del Universo. Yo iba a añadir solo un par de detalles. El primero, que es a relación de que lo que comentaba Antonio, de que la primera miniserie pues la inició James Robinson, un poco poner en valor el punto de partida, ¿no? Que es un punto de partida que bebe mucho de también el punto de partida de la película de la canon, ¿no? Skeletor ha vencido, Eternia está bajo el mando de Skeletor, y He-Man en uno y otro sentido pues está derrotado. En la película pues tiene que huir al planeta de Tierra. Aquí vemos a un He-Man que ha perdido completamente la memoria. Nadie se acuerda de nada de lo anterior, y ni él mismo recuerda haber sido He-Man nunca, ¿no? Y tiene que hacer el recorrido, ¿no? Ese viaje del héroe para volver a levantar la espada, ¿no? Una suerte de Excalibur, ¿no? Y después, por otro lado, a relación también a lo que comentaba Antonio, de que es una serie que pues otorga una tridimensionalidad a los personajes muchísimo mayor, pero muchísimo mayor a la que otros productos como series de dibujos o cómics antiguos y tal habían otorgado a ciertos personajes, ¿no? Yo creo que la que sale más reforzada a nivel de profundidad de personaje es Adora, es She-Ra. Uh-huh. Aquí en estos cómics se crea el personaje de Despara, un personaje que, bueno, se crea en los mini cómics de los clásicos, ¿no? Pero aquí se le da un recorrido mucho mayor y una historia, y la verdad es que es un personaje muy atrayente, muy atractivo. A mí me parece que ahí Adora, que tiene una historia de origen bastante edulcorada, pese a que entraña un secuestro de un bebé y etcétera, ¿no? Aquí se le da un carácter muchísimo más crudo y mucho más violento, y para mí el personaje sale triunfante. Y por último, lo único que iba a comentar es que es curioso ver cómo Superman y He-Man están tan relacionados, ¿no? El primer cómic en el que apareció He-Man y Skeletor es un cómic con Superman. No hay nada más que decir. O sea, tienen un nexo común que viene desde el origen, ¿no? Y vemos como en estos crossovers, ¿no? O historias compartidas como DC Universe contra Marvel, Masters of the Universe o Injustice, ¿no? La posterior. Realmente los personajes que están enfrentados y que tienen esa lucha de tú a tú siempre son Superman y He-Man, ¿no? Como los hombres más poderosos casi del universo que tienen que medir sus fuerzas de igual a igual, ¿no? Y es curioso, ¿eh? Cómo han convivido de una forma muy regular, pero muy, muy directa entre los dos. Yo creo que lo que hace interesantes estos cómics, en definitiva, es el hecho de que, digamos, que tienen una independencia completa de los propios licenciatarios. O sea, toda esta etapa de cómics, estamos hablando de 2012 en adelante, en DC Comics, de Masters del Universo, claro, son cómics en los que, digamos, el escritor, yo creo que tiene una clase de libertad para hacer trabajar a los personajes que no pudieron gozar ninguno de los escritores de cómics clásicos de He-Man, porque en la época en que se hacían los cómics clásicos, las licencias ADC original o la de Marvel con Star Comics, las licencias, o sea, habría mucha más gente vigilando qué haces tú con mis personajes, y habría una serie de cosas que tú no puedes hacer en los cómics. De hecho, las aventuras clásicas de He-Man en los cómics son muy autoconclusivas, o sea, pasan cosas que básicamente no van a cambiar el status quo que te planteaban los muñecos. O sea, por ejemplo, era impensable plantearnos un escenario en que Skeletor hubiera ganado y He-Man tuviera que hacer lo que hace en la primera miniserie, ¿no? Recuperar sus poderes, digámoslo así, o su estatus como protector, etcétera, ¿no? O lo que digamos lleva a la creación del personaje de Despara era totalmente impensable en los años 80 o 90, ¿no? Porque yo creo que había mucho más control en estas licencias y en lo que estaba haciendo. Pero ahora realmente yo creo que se ha sabido aprovechar bastante bien esa libertad. Me quedo con la curiosidad de qué habría pasado si realmente la primera miniserie la hubiera completado James Robinson según el plan que tenía trazado originalmente y no Ken Giffen, porque creo que Giffen ha hecho muy buen trabajo en las series regulares, pero me quedo con las ganas de que alguien tan grande como James Robinson hubiera hecho esa miniserie completa, pero bueno, eso ya tendrá que quedar para otro momento. Hombre, una curiosidad es que estos personajes de Master of the Universe no tenían, digamos, una iconografía, una leyenda que no se podía transgredir, ¿no? Al final llega un punto en que son lo que son y había bastante campo para descubrir y para, digamos, dar rienda suelta un poco a la imaginación de los creadores. Entonces, creo que si le das un poco de rienda suelta a alguien que tiene ganas y que le quiere buscar, pues eso, ¿no? Conexión a personajes, claro, que a lo mejor no los tenía, pues puede quedar algo chulo, sin duda. Pero la clave está en que el creador pueda tener esa libertad, porque el universo de Masters del Universo es riquísimo. O sea, es un universo propio, lleno de personajes, situaciones, donde puedes mezclar magia con ciencia ficción, con elementos de la fantasía heroica. O sea, es riquísimo ese universo. Pero claro, si detrás tienes una compañía de juguetes que está ganando en ese mismo momento millones de dólares con esos juguetes, esa misma compañía es la que te impide hacer según qué a la hora de, especialmente en un producto considerado menor como los cómics, ¿no? Pero claro, ese escenario es totalmente diferente al que te encuentras en 2012, cuando la franquicia está, digamos, siendo explotada por Mattel, por supuesto, pero apuntando a un coleccionista adulto que, digamos, bueno, no tiene que conocer al personaje desde cero, sino que ya lo conoce. O sea, puedes permitirte darle esa carta blanca al guionista de los cómics para que haga un poco lo que quiera. Y creo que eso es lo que se ha sabido aprovechar aquí bastante, bastante, bastante bien. Decir también, que lo habéis mencionado por encima, que cuando acabó la Guerra de la Eternidad, la serie, los cómics de Masters del Universo continuaron a base de miniseries, y hasta ahora, y si no recuerdo mal, ha habido básicamente dos, la de He-Man y Thundercats, o Masters del Universo Thundercats, que bueno, pues parece la suma normal para mucha gente, ¿no? Lo más lógico del mundo, ¿no? Con un universo como el de los Thundercats, pues se juntaran con el de los Masters, ¿no? Parece que casen bastante bien. Bueno, la cuestión es que aquí sí nos encontramos con un dibujo bastante interesante, como es el de Freddy Williams, y realmente tiene un aspecto totalmente distinto. No deja de ser una miniserie de cruce, con lo cual pues tampoco no estamos hablando de un desarrollo brutal de personajes, pero se deja leer razonablemente bien. Y luego tenemos el Masters of the Universe contra Injustice, que cruza, digamos, en este caso a los Masters, pero con ese universo particular de DC que se propone en los videojuegos de Injustice y en los cómics de Injustice, que van, al fin y al cabo, en el mismo universo, ¿no? También con un dibujo bastante interesante, y en este caso, pues, no hace falta tantas excusas, ¿no?, para que se enfrenten Superman y He-Man, porque, bueno, pues digamos que ya hay un Superman que no necesita la magia para ser malo, ¿no? Sí, y se enfrenta a todos ellos, o sea, que ya no viene por uno más. Es curioso que Master del Universo, con la gama tan amplia de personajes y hablando del cruce que tiene con Injustice, no hayan aprovechado para hacer algún tipo de videojuego de peleas o algo así, porque creo que funcionaría muy bien por eso, porque precisamente se caracteriza por tener un roster de personajes enorme. O sea, si los tipos que han hecho Mortal Kombat o Injustice se decidiesen a hacer un videojuego, creo que podría funcionar bastante bien. Yo es que creo que Masters del Universo es una franquicia que digamos quedó aletargada, sobre todo después del fracaso de la línea de los 2000, y empezó a despertar con la línea Motu Classics, pero como digo, ya dirigida a un coleccionista adulto, y yo creo que nadie esperaba nada de ella más que, en todo caso, la posibilidad de vender muñecos a coleccionistas adultos, ¿no? Pero, oh sorpresa, resulta que había bastantes más coleccionistas adultos de los que cabía esperar. Y yo creo que la franquicia empieza a crecer y empieza a acumular éxitos y empieza a hacer ruido, y yo creo que estamos en un punto hoy en día que es como un caldero rebosante que está a punto de estallar. Si realmente se hiciera esa famosa película, que parece que sí, que ahora se va a hacer, pero ya veremos. O sea, podríamos tener un boom otra vez de Masters del Universo, porque hay un caldo de cultivo muy que se ha ido calentando poco a poco, que se ha ido cociendo poco a poco, y hay mucha gente ahora mismo que apoya esta franquicia y que está muy loco por Masters del Universo. Y creo que es un momento muy bueno para todo eso. Y claro, a partir de ahí, Pues otra cosa que podría molar mucho es licenciar un juego de Masters del Universo, ¿no? Falta que un desarrollador se interese por la licencia y porque posibilidades son infinitas. Porque, a ver, Fran, dos temas, dos cuestiones. De esta última colección que ha comentado Antonio, que es absolutamente reciente, que es el Injustice 2, con el cruce con Masters of the Universe. ¿Qué opinión tienes tú sobre esa colección? ¿Si te gustó? ¿Te pareció interesante? Y luego que nos comentes exactamente eso que ha dicho Antonio. ¿Qué caldo de cultivo hay ahora para y ahora qué? ¿No? ¿La película, serie de televisión? Porque claro, ahora no sé si funciona más una película que una serie de televisión, no te sabría decir. Cuéntame primero qué te pareció Injustice, o sea, a ti te has cogido con agrado, y luego bueno, hablaremos de un poco del futuro. ¿Qué esperamos del universo Master? Antes de eso, permíteme hacer un apunte porque no me gusta equivocarme y cuando dudo, corrijo. Desparas aparecen por primera vez, el personaje de Despara aparece por primera vez en el número uno de la colección de cómics de DC de Masters of the Universe en el año 2013. Así que es un personaje que, como bien decíamos, pues surgió de esta colección fruto de la libertad que comentaba antes Antonio. Y es de justicia dejarlo claro, el personaje de Classics es posterior, ¿no? Después, sobre lo que decías de la serie de o miniserie, ¿no? El crossover entre Injustice y Masters of the Universe, pues la verdad es que mi opinión es positiva. Es positiva porque a mí, a nivel gráfico, por ejemplo, pues el lápiz, ¿no? De Freddy Williams II a mí me gusta. Hay mucha gente que lo odia con todas sus fuerzas. A mí me parece que tiene un dibujo muy personal, es cierto, pero me parece un dibujo muy rico. No se le puede acusar en absoluto de ser un vago. Es un tío que destila amor por lo que hace y, bueno, ya es cuestión de gustos que uno aprecie o no su arte, ¿no? Pero la verdad es que ojalá todas las series actuales de TVOs, los que también son lectores como yo, tuvieran a alguien que derrochara tanto amor y conocimiento por la licencia o la franquicia con la que trabaja, ¿no? A nivel de historia, pues un poco es hija, prima, hermana de todas las que estamos comentando, ¿no? Otro encuentro fortuito, otra lucha, otro tú a tú entre Superman y He-Man. Volvemos a ver el papel secundario de Batman, ¿no? Que tanto le gusta, ¿no? De urdir la trama por detrás. Aquí, bueno, no contaremos tampoco spoilers, ¿no? Pero hay un momento bastante dramático para Bruce Wayne. Y saber reponerse y ayudar un poco a que todo vaya a buen fin y bueno, tampoco quiero explicar demasiado sobre lo que es Injustice porque, bueno, yo no la sigo al ritmo actual y entonces hay detalles que a mí se me habrán escapado y que Antonio quizás sí que nos pueda reforzar, ¿no? Pero me parece una historia muy interesante que deja en un lugar también muy interesante, valga la redundancia, a la serie de Masters of the Universe, que veremos cuál es el siguiente paso. Recordemos que no hay serie madre, ¿no? No hay serie regular de la colección de momento y está viviendo un poco de los coletazos que le van proporcionando estos crossovers, primero con Thundercats y ahora con Injustice. Es buena noticia que DC pues la siga manteniendo viva porque, bueno, eso ha hecho por ejemplo que en el mercado español SC se haya atrevido ahora a editar el crossover con el universo de DC, con lo cual deben estar viendo pues que DC sigue apostando y aquí pues se la está jugando un poquito más. Pero me gustaría muchísimo volver a ver una serie regular. Creo que se lo merecería, quién sabe si con la peli. Yo creo que esa es la asignatura pendiente ahora mismo, ¿eh? Que haya otra vez serie regular, sí, o al menos una encadenación de miniseries, ¿no? Que igual sería hasta mejor, pero también que haya más. Sí, y sobre la última pregunta que me hacías, ese caldo de cultivo o ese caldero que está a punto de rebosar que decía Antonio, es totalmente cierto. Yo el otro día lo hablaba con un compañero, un amigo que es coleccionista de Star Wars, y decía, es que Masters mueve un montón, no sé qué. Y yo le decía, no te equivoques, no mueve un montón, mueve poquito. Pero sí que es verdad que el colectivo de seguidores de la línea, somos bastante, bastante fieles, ¿no? No diría fans fatales, pero somos muy intensos, ¿no? Y yo creo que eso pues puede hacer que alguien se atreva realmente a poner el fajo de billetes que necesita la película encima de una mesa y que haya una productora que definitivamente se atreva, ¿no? Mattel ha hecho recientemente algunos movimientos a nivel industrial, ¿no? Con sus licencias de juguetes para, bueno, presentar lo que va a aparecer una serie de series de dibujos animados sobre algunas de ellas, como Barbie, Hot Wheels, etcétera. También hay un proyecto de película de Barbie confirmado, ¿no? Con Margot, es la protagonista, si no recuerdo eso mal. Eso parece. Y Margot ya la sale en todos los sitios. Ella personalmente ha apostado muy fuerte, ¿no? Porque creo que también es coproductora o algo por el estilo. Y yo no digo, o no dejo de oír cantos de sirena alrededor de Masters, ¿no? Y hay inputs muy positivos, pero no acaba de. La última noticia que hemos tenido, de una manera más o menos oficial, es que el rodaje empieza este julio en la ciudad de Praga. Todavía no tenemos ni actores, con lo cual yo creo que son globos sonda que están lanzando para intentar un poco ver cómo responde el fandom, pero veremos. A ver, una cosa queda clara. Estamos hablando de unos personajes que si hubieran estado reforzados por no sé, por algún tipo de creador a lo Lucas, a lo Spielberg o alguna cosa por el estilo, esto sería un éxito garantizado, porque es lo que habéis dicho, son ricos en personajes, tienen fans muy fieles, y esto es como un poco Star Wars en el año, no sé, en el año 92, cuando no habían las precuelas, ¿no? Que estaban en el olvido y que cualquier cosa que aparecía, pues los fans lo devorábamos, ¿no? Y era cualquier cosa, que sigan a miniserie, que hagan no sé qué, que hagan, en aquella época, pues para Star Wars era por hacer, ¿no? Todo el universo expandido, ¿no? Que era cualquier cosa, los juegos de rol, cualquier cosa era abrazado, ¿no? Por el fandom. Evidentemente, si era que alguien cogiera, ¿no? Y con una visión un poquito de creador, cogiera estos personajes y decidiera hacer, pues no sé, o una película con una buena trilogía o quién sabe, una serie de televisión en algún canal tipo Netflix y aportara pues un horizonte largo y rico y con un presupuesto con peso, pues esto funcionaría seguro, porque tendríamos seguro una base de fandom que le iba a abrazar con sin ningún tipo de duda, y aparte son personajes que si funcionan en su momento pueden funcionar ahora, eso sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que es lo de siempre, falta la visión de alguien que realmente apueste y quiera pues dejarse el alma en ello, ¿no? Porque si lo que vas a sacar 4 duros, no funcionará, se caerá al final al cabo de 2 días, y eso es lo que un poco lo que nos gustaría a todos los que nos gustan, pues no, los personajes de antaño, ¿no? Pero bueno, no sé yo si Mattel está por la labor. Yo sé que se ha escuchado mucho rumorología sobre la película, recuerdo que incluso alguien se ha postulado como actor y demás en su época, y oye, pues desde aquí lo abrazaremos, ¿eh? Todo lo que se haga, porque es un personaje que nos gusta. Yo creo que el gran problema que tiene la franquicia, aparte de que falta evidentemente pues esa coordinación o poner encima la mesa el proyecto y tal, es un poco a quién va a ir dirigida esa película o esos nuevos productos que van a salir, porque con Masters tienes un sector muy importante de sus fans, de sus seguidores fieles, como decía Fran, que son un público adulto y por tanto están preparados para un producto de Masters del Universo que sea adulto. Eso ahí podía encajar lo que tú comentabas de una serie de televisión, que sería fantástico, explorando ese mundo, pero en un tono bastante más adulto. O bien, claro, volver a intentar apuntar hacia los niños, que para nosotros sería un escenario bastante desolador, porque acabaríamos, pues como ha pasado con las Tortugas Ninja, probablemente, ¿no? O sea, con unas películas que están muy bien hechas a nivel técnico, pero que no tienen alma, no tienen espíritu y con unos rediseños que no conectan para nada al menos con el público adulto que le gustaban las tortugas antiguamente, ¿no? Pueden tener su encanto, pueden tener tal, pero parece como que hay una dicotomía de que o contentas a los niños o contentas a los adultos, y parece que con Masters podría pasar lo mismo, ¿no? O sea, creo que es imposible que cuando se haga la película contente a los dos públicos, ojalá me equivoque, pero creo que es imposible. Entonces, o tiran para un lado o tiran para otro. O nos quedamos en el lado donde se han quedado Transformers o Guillou o Tortugas Ninja con mayor o menor éxito, pero básicamente apuntando a un público infantil. O quizá tengamos suerte, sinceramente lo dudo mucho, pero ojalá hagamos suerte y apunten hacia un público más adulto y exploten esas posibilidades que tiene el medio, ¿no? Una cosa, yo desde total desconocimiento, ¿el fandom de Master del Universo es tan tóxico como puede ser el de DC, por ejemplo? Porque a mí me parece que el fandom de DC, salvo contadas excepciones, es su peor enemigo. ¿Todos este tipo de cambios que podrían producirse en una película y tal serían abrazados o serían tan rechazados como podría pasar en el fandom de DC? Bueno, tenemos un ejemplo bastante reciente, ¿no? Sabéis que hace poquito, pues, Netflix se ha atrevido a sacar una serie de dibujos de She-Ra con, bueno, un restyling, un reboot en toda regla de lo que sería la historia de Adora, ¿no? De la princesa Adora, desde un enfoque muy diferente al de la serie Filmation, bueno, pues haciendo un rediseño de personajes, un enfoque quizás mucho más infantil, ¿no? Pero bueno, yo diría que a grandes rasgos el fandom de Masters ha reaccionado de forma positiva a la serie. Siempre, por supuesto, está aquel que no comulga con cualquier tipo de cambio que se pueda hacer y que no acepta, pues que ese nuevo producto no va dirigido a él, porque, bueno, igual que tenemos, pues, sí, series o colecciones de Spider-Man para niños de 5 años, pues también tenemos los cómics actuales que serían para niños de 14, 18, ¿no? En adelante. Todo tiene su público objetivo. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, Paco, la verdad es que yo creo que el público sabría encajar las posibles modificaciones que hubiera, siempre y cuando no lo lleven a una línea muy, muy, muy infantilizada, ¿no? Si es algo del estilo de Transformers, Tortugas Ninja, que yo creo que más que infantil sería un género bastante banal, ¿no? De fuego artificial y vacuo, ¿no? No, sin mucho peso, ¿no? Una película bastante palomitera. Pues yo creo que eso lo podríamos medio comprar. Ahora bien, yo estoy con Antonio. Ojalá el señor Peter Jackson coja a sus amigos ricachones y les convenza de hacer una trilogía o una sextología o lo que sea, porque aquí hay universo y riqueza para muchísimo. A título de lo que ha comentado Paco, que nos ha llamado a todos los fans de DC como muy hackers, tóxicos nos ha dicho tóxicos. Sí, sí. Qué mala persona que es, cuánto nos conoce. He puesto excepciones como nosotros, por supuesto. Claro. Así me gusta. Yo escuché los podcasts de las películas de la Liga de la Justicia, no me engañáis, ¿eh? No, a ver, lo que queda claro es una cosa. Todo fan es, digamos, como diríamos, muy, muy visceral, ¿no? Y creo que en cualquier ámbito, porque por ejemplo el ámbito de Star Wars, no hay que ir muy lejos, ¿eh? En el ámbito de Star Wars te encontrarás gente que odia las nuevas secuelas y gente que las adora. Quiero decir, que esto te lo vas a encontrar en todos lados. Es lo que dice Antonio, es muy difícil contentar a todo el mundo. Otro fandom tóxico que te cagas. Sí. Sí. ¿Hay algún fandom que no sea tóxico? Claro, yo creo que todos somos tóxicos en ese sentido. Pero yo pienso que es muy difícil lo que ha hecho Antonio, es muy difícil contentar a todo el mundo, va a ser muy difícil. Y yo creo, si tuviera que apostar, creo que el producto que vayan a sacar, si es que sacan película, que es lo que creo que es más fácil, será algo muy similar a lo que ha comentado Antonio, algo que ni es una cosa ni es la otra, sino que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ni va a ser una cosa para adultos, ni va a ser una cosa para niños muy niños, sino que contente un poco a todo el mundo, ¿no? Un poco, como ha dicho también Fran, algo muy a lo Transformer o Tortugas Ninja, ¿no? Algo que esté a medio camino, que sea entretenido y que esté, pero que tampoco sea absolutamente una película de Disney y de críos. Pero bueno, habrá que ver si al final se acaba realizando, que, oye, ya estaría guay. Javi. ¿Vosotros cómo creéis que resolverán en esta posible próxima película el aspecto de He-Man? Porque está claro que hoy en día el aspecto del He-Man clásico, incluso el que tenía Dolph Lundgren en la peli de los 80, pues como que no es muy... No se vería demasiado normal hoy en día, ¿no? No normal es, pero un tío rubio con melenas, con ese pelo extraño a cazoleta, o sea, ¿sería viable hoy en día ese aspecto o lo mejorarán? Tú quieres saber si hará pezón o no hará pezón, ¿no, Javi? Sí, básicamente sí. Irá empitonado cuando haga frío. No va a funcionar eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que tú dices, de cómo se ha adaptado los cómics de DC actuales. Sí que es verdad que en algunos momentos aparece la imagen clásica, pero está claro que también han sabido aprovechar lo que es un restyling del personaje para dotarlo de nuevas habilidades y de nuevas indumentarias, ¿no? Esas corazas, ese uniforme, ¿no? Bueno, yo creo que sería una manera bastante fácil de llevarlo a la gran pantalla. Además, yo creo que eso vende muñecos, eso mola, ¿no? A las grandes productoras, todo lo que sea cambiar el aspecto de los personajes cada 2x3 para vender nuevos muñecos, pues seguro que les convence. Yo es que creo, o sea, a mí personalmente lo que más me para de este personaje y de su estética ochentera, que es fantástica para los muñecos y para la serie de animación, es sobre todo el tema del pelo. Porque, por ejemplo, tenemos un personaje en DC que es Hawkman. Que Hawkman, de hecho, creo que una de las cosas más imponentes que tiene es ese atuendo suyo que va pecho descubierto totalmente, incluso con las cintas ahí cruzadas y demás, y es muy similar al de He-Man. Pero creo que el problema de He-Man es la melenita rubia, ¿no? Que es lo que le da un toque como el príncipe de las galletas, que es más difícil de manejar. Entonces, siempre me he preguntado si para una adaptación moderna de cortar el pelo. Yo creo que no, yo creo que realmente, a ver, para mí lo más difícil de manejar sería el tema de la identidad secreta. O sea, ¿cómo te montas? El Adam Gay ese. No, ya no por gay o no por gay, sino simplemente porque, a ver, se supone que el príncipe Adam o es un tío apocado y tal, poquita cosa, así como una especie de Clark Kent de espada y brujería, o bien es un chavalillo joven, con lo cual tendrían que ser como dos actores en plan Shazam, ¿no? Shazam, y ¿no? Claro. Creo que eso no me encaja demasiado con lo que me gustaría ver en una pantalla. O sea, realmente tener un adolescente en pantalla, media película, y la otra mitad una especie de transformación de ese adolescente, pero que sigue siendo en el fondo un adolescente, eso se me hace muy difícil de sobrellevar. O sea, yo es un tema que pasaría de puntillas con el tema de la identidad secreta de Adam y de He-Man. Con el diseño yo lo tengo muy claro. O sea, para mí el diseño que hizo Stefan Segit para la Premium Format de Sideshow de hace unos años, a mí me parece perfecto. Perfecto. O sea, para mí perfecto. Yo sé que no gusta a todo el mundo, etcétera, pero me parece perfecto, vamos. ¿No ves cómo somos unos pues tóxicos? Para mí es que la Premium Format esta de He-Man, que de hecho hicimos el unboxing en el canal, Antonio, para mí es que no es... O sea, es He-Man, pero no es He-Man. O sea, no es el He-Man clásico que a mí me gusta, al menos la imagen que yo tengo de He-Man. Es una buena reinterpretación, pero claro, creo que pierde mucho por el camino. O sea, sí que es posible que en ese aire de modernización o de hacerlo un poco más pues adaptado a estos tiempos, ¿no? Que no quede tan pues príncipe de Bekelar, puede funcionar, pero para mí es que pierde mucho de lo que es realmente He-Man. No me gustaría algo así. Hombre, al final cogerán a Michael B. Jordan, así que no pasa nada. Aquí nos preocupamos tanto. Y la dirigiría yo Strang, tranquilo. Claro. No, irá bien. No, pues ese es el tema, es difícil de actualizar. A mí sí que me gusta muchísimo ese diseño y me parece el camino ideal a seguir. Pero claro, es por cuestión de gustos. A ver, para resolver lo que comentaba Antonio, un loco podría coger y irse al primer origen de He-Man, ¿no? Que no hay transformación alguna, es un bárbaro que viene de una tribu y a que se le dan una serie de armas con poderes sobrenaturales y adquiere una gran fuerza. Pero yo creo que perderíamos lo más esencial del personaje, que es el momento de la transformación. O sea, en la película de la canon del 87, en la que no vimos a Adam también, y todo el mundo pues tiene una decepción porque sí, He-Man grita en un momento dado, yo tengo el poder y alza la espada, pero no para transformarse, sino para un poco reivindicarse y coger fuerzas para la batalla final, ¿no? Y eso creo que es un error. El momento de la transformación es básico. Teníamos ejemplos de películas en los que han convivido pues ese efecto, ¿no? El primer Vengador, ¿no? Del Capitán América vimos con unos medios digitales muy de otra época, porque la tecnología avanza a pasos agigantados, y hemos visto pues a Michael Douglas con 25 años hace dos días, o la princesa Leia, ¿no? De una manera soberbia. Yo creo que eso sería posible. Sí que es cierto que yo le daría muy poco metraje, porque bueno, la solución de escoger a dos actores diferentes, hombre, lo vería muy arriesgado, porque... Claro, es que ese es el problema. Yo el problema que veo es que el personaje que tienes que desarrollar es Adam, pero el personaje que quieres ver en pantalla es He-Man. Sí. Entonces... eso cómo lo casas. Eso es lo que veo difícil de ahí viene de el casar. Arte. Ahí viene el arte. Y si no, ya sabes, le ponemos un traje, le ponemos unas gafas y claro, que se dé cuenta. Lo ha arreglado, ¿no? Sí. Me ha parecido muy curioso lo que has dicho, que el momento de transformación es básico. Nosotros todavía sí, lo estamos esperando en las películas de Superman nuevas. Pero lo que sí, no, que es verdad. Es básico, es 100% básico. O sea, el sí, yo tengo el poder, es el Shield Rip, claro, de los fans de Superman. Claro, o sea, sin, es sin necesario duda, para el personaje. Pero yo estoy con Antonio, ¿eh? Creo que es muy peligroso el personaje de Adam, ¿eh? O sea, muy peligroso. Te puede salir una cosa muy chusca. Eso va a empezar. Y estoy con Antonio también con el tema de la estética, ¿vale? Que no es el calzón ese peludo Tarzán que llevaba en la época de los muñecajos, pero a mí ese He-Man me evoca evidentemente a Conan, y todo lo que evoque a Conan mola la de Dios. La que sí, a mí, sinceramente, la Premium Format, yo compro. Lo que pasa es que, claro, ese He-Man con un Adam tocado de aquella manera, hostias, es que te hunde el personaje, tío. Es peligroso, es peligroso. Pero bueno, ya veremos a ver qué sale de todo esto. Ojalá hagan una película, es un cañón, y nos volvamos a sentar aquí para comentarlo. Pero bueno, esto Dios lo dirá. Es lo que has dicho. Ojalá sí, un Peter Jackson, un, no sé, alguien se encapriche del personaje y diga, oye, yo quiero hacer algo guapo con He-Man, y lo tiren para adelante, porque está claro que hay riqueza aquí de personajes y que estaría chulo verlo. Pero bueno, Dios dirá, porque ahora mismo, claro, lo importante es sacar películas de Zatanna y de Plastic Man, tío. Sí. Y una eterna pregunta que siempre está en el aire, o sea, los fans de He-Man de toda la vida, como tú, Fran, ¿quién pensáis que sería hoy por hoy el intérprete perfecto para ser He-Man? Uy, es complicado eso, ¿eh? Yo creo, no hay un nombre, lo que sí que hay es un concepto. Yo creo que debe ser un actor desconocido. Yo apostaría por alguien que no, porque claro, todo el mundo piensa en Chris Hemsworth o en otros personajes que a lo mejor ya de forma natural ya aparece He-Man, ¿no? Pero yo creo que por ejemplo Marvel lo ha hecho bien en el cine, y creo que deben seguir ese camino, que es el de escoger sabiamente a alguien que se adapte bien al personaje y que no tenga pues una proyección pública muy muy muy muy potente, para que realmente la gente lo identifique con ese personaje y lo haga suyo, ¿no? Incluso podría ser un renegado, ¿no? Como el de Deadpool, ¿no? Que ha pasado por varias, bueno, varias encarnaciones de personajes sin mucho éxito, y aquí parece que ha encontrado su sitio. Pero no sé, yo preferiría que fuera alguien desconocido. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser un desconocido por fuerza. Por fuerza. Pues yo pillaría un... Michael B. Jordan, lo sabemos. No. Oye, es un Momoa, que también te hace todas las películas ahora, ¿no? No, estaba pensando en el en Travis Fimmel, el actor que hace de Vikings, el protagonista de Vikings. Ah, bien. Sí, bueno, el que se ha rumoreado que ya está escogido y que no sé qué, y que hace guiños, es un tal que era Lutz, si no recuerdo mal el apellido. Eso solo se lo cree que era Lutz, yo creo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, físicamente el tío da el perfil, pero vamos, impepinablemente. Pero la verdad es que no hablan muy bien de sus dotes interpretativas. Así que. ¿Sabéis si he puesto a quién metería yo hablando de vikingos? A Alexander Ludwig. Me lo podría pensar, que es el hijo de. El hijo de Ragnar. O sea, sí, el Bjorn. El Bjorn brazo de hierro o algo así. Sí. Ese chaval es un mostrenco, es enorme. Estaba rubio. Pensando también. Yo creo que encajaría, a ver, partiendo de que yo tiraría por un desconocido y tal y cual, pero puestos a pensar en rubios mazacotes que más o menos saben interpretar, a mí este chaval en Vikings me encanta, uh-huh, y da el perfil. O sea, es grandote, tiene una edad adecuada, podría ser a la vez joven y a la vez no tan joven. O sea, yo compro. ¿Os imagináis por una puñetera casualidad a Henry Cavill siendo He-Man? ¿Os imagináis? Es que las últimas fotos que lo ves dices, el cabrón tiene el cuerpo de He-Man, o sea, pintado de rubio. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no tiene bastante trabajo con las múltiples películas de Superman que va a hacer? Sí, claro, Superman, Misión Imposible, o sea, el tío está a tope de power, ¿no? Pero a ver, no me digas que no sería un... O sea, como físico va sobrado y tiene un mentón así cuadrado, o sea, es el típico encajaría, actor que encaja como hermano. Lo conocemos como Superman y esto está claro que nos condiciona y es una broma, ¿no? O sea, no creo que pudiera ocurrir. Pero sácalo del papel de Superman y tú pones a Henry Cavill de He-Man y yo lo veo, ¿eh? O sea, compro ese físico. Sacar. Sí, y pregunto yo, ¿y Ben Affleck y Ezra Miller cómo los veis? Candidato. Están liberados. Es He-Woman, más bien. Lo veo como. Eso cuando hagan Shira. Shira, sí. Bueno, pues, más menudo charcos. ¿Henry Cavill sigue o no sigue? ¿Sigue dónde? En su casa. En su casa, en su casa sigue. A tope. Porque no, ¿no? Aquello fue un poco traumático, pero bueno. Sí, ¿a qué lo vas a contar? Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hemos contado todo lo que queríamos contar. El guión lo hemos agotado. Ha sido un placer poder hablar de Master of the Universe con un conocedor como Fran. Y bueno, no sé, si alguien quiere hacer algún último apunte sobre el personaje o algún. En todo este rato no hemos dicho tengo el poder por el poder de Grayskull, todas esas historias, ¿no? Que no hemos hecho ninguna fricada de ese tipo, pero bueno, mi mujer cuando subía a grabar el podcast, digo, voy a grabar el podcast de Master of the Universe. Y me dice, hombre, que la fuerza te acompañe. Y digo, no me jodas, coño. La fuerza me acompañe, no, joder. Tu mujer está muy fuera de esto, tío. Joder, ay, verdad, ¿y qué frase era? Digo, yo tengo el poder, joder. Es que, tío, es que... Qué bueno, fuerte, bueno, el concepto de la fuerza, el poder, sí, es lo mismo. Nada menos. Bueno, Fran, gracias por haberte pasado aquí por el sótano, que hay humedades y está así lleno de mugre, pero bueno, de vez en cuando va bien que alguien se pase por aquí y le eche un vistazo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por querer colaborar con este evento. No es que me lo haya pasado bien, es que me imaginaba el sótano tal y como me lo he encontrado, ¿no? Es un grupo de amigos que se lo pasan teta y me veo muy reflejado porque en el podcast de Spider-Man pues también somos así. Me gusta que lo que transmitís cuando os escucha el oyente, que yo soy uno de ellos, es realmente lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? Así que gracias de nuevo por dejarme pasar al sótano y bueno, ojalá algún día volvamos a coincidir. Segurísimo que sí. Bueno, entre bambalinas también está mi hija pegándome y chillando todo el rato. Ella sí que tiene el poder. O sea, los que tenéis cámara que me estáis viendo, veis que me está pegando una paliza a un bebé de un año. O sea, es así, ¿no? Pero bueno. Es peligrosísima. En fin. Sí, sí. Pues bueno, nada, Javi, gracias por haberte pasado, tío, con todo el follonaco aquí, con la niña para arriba, niña para abajo, que... No, un placer, me lo he pasado muy bien, me encanta hablar de He-Man siempre que se puede. Soy, como ya sabéis, he sido un gran coleccionista y destructor de He-Mans. Y bueno, pues en ello estoy, recuperando mi colección y por He-Man lo que haga falta. Muy bien. Paco, gracias por haberte pasado en un tema que tú vaya, no habías ni nacido, macho. Cuando se cancelaron, tú ya no habías ni nacido, tío. Sí, sí, la verdad es que es cuanto menos curioso, pero mira, siempre se pueden sacar temitas, aunque no conozcas mucho, y si tienes a compañía que sabe mucho del tema, siempre puedes ir enlazando con cositas, sacando anécdotas que, aunque no tengan que ver con el tema propiamente dicho, se pueden relacionar, así que siempre es interesante. Y además tenéis eso, otra visión de otra generación, aunque es una generación muy próxima, pero simplemente por el hecho de que yo era un poco más joven, pues tengo otra visión de los personajes y de todo este universo. Gracias por habernos hecho sentir esta noche un poquito más viejos, Paco, estamos encantados con tu presencia y por restregarnos la edad. Bueno, Antonio, tú gracias, tío, porque si no es por ti, toda la tapa del cómic me la había tenido que leer yo, que ya me la he ojeado, pero no sabía ni cómo. O sea, yo me había liado aquí como el pato un romano y hubiera dicho aquí, me había liado cada una que no veas. Gracias por pasarte, tío. Nada, es lo que tiene ser viejo, que da tiempo a leer muchos cómics. Pues nada. Gracias tú, a ti. Que sepas que te tenemos mucha rabia porque eres el que tienes el castillo de Grayskull ahí impecable y, por bueno, supuesto, impecable, ese He-Man impecable, de Premium Format. Ese premium format de He-Man que es la polla en vinagreta. Sí, sí, pero ahora van a salir las figuritas de Motu Classics de la película, que ya las estuvimos trasteando el otro día en la Comic-Con. En la Comic-Con o en la Toy Fair, no sé, pero van a salir los dos Skeletors, el de la armadura de gala. ¿Tenéis idea de cuánta gente conspira para arruinarnos en el mundo? Demasiada. Para empezar, la conspiración del mal empieza en Funko. Y a partir de ahí Funko, se extiende. Pero empieza en Funko es el centro del infierno. Sí, sí. O sea, todos los niveles del infierno vas bajando y al final está el tío de Funko ahí. Sí. Hay un meme por ahí que rueda que es que Funko es el reggaetón de los coleccionistas. Está en todas partes, lo invade todo. Sí, sí, pero el reggaetón, pero macho, la gente está loca, ¿eh? O sea, que decir, hasta los que le gusta la música clásica dentro del coleccionismo están ahí pillados, ¿eh? O sea, que se lo ha llevado todo por delante, se lo vende todo. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el podcast del sótano. Gracias por escucharnos y nos vemos prontito. Un abrazo. Un